Bien, el tema de hoy es para completar las llamadas formas o maneras de oración. Vimos la última vez la adoración y la alabanza, y hoy vamos a trabajar las otras dos que nos quedan, que son la oración de petición y la acción de gracias. La oración de petición, de hecho, es la más común de las oraciones, sobre todo en el principio de la vida espiritual, de la vida de oración. Esa experiencia surge casi de inmediato la petición. ¿Y esta petición cómo surge? No surge. Ya va a surgir. La flechita, ahí está. Hoy no tengo el cable largo, así que tengo que leerlo de acá. Dice, surge cuando la realidad nos muestra que somos pobres y necesitados y dependientes de Dios, tanto en las cosas materiales como en orden de la gracia sobrenatural. Siempre hay un momento a lo largo de nuestra vida, o más de uno, en la cual nos enfrentamos a la realidad de que hay cosas, situaciones, problemas propios de otros, de aquellos que están cercanos a nosotros, que vemos que no podemos ni enfrentar ni resolver con nuestras propias capacidades humanas. Entonces, las personas de fe que creen que hay un Dios misericordioso, todopoderoso, recurrimos a la oración de petición, a pedirle a Dios aquello que nosotros, aunque por ahí no sabemos qué es, pero que necesitamos para salir adelante cuando ya nuestras fuerzas no lo pueden hacer. Respecto a la petición, se suele llamar petición, digamos propiamente dicha, a la oración que uno hace por uno mismo. Y se suele llamar intercesión cuando oramos por la necesidad de otro, pero todo es petición, tanto sea para nosotros o para los demás. Y lo más importante, y es lo que vamos a tratar de ver esta noche, es reflexionar y tratar de entender más sobre cuáles son las causas que hacen que nuestra oración de petición sea eficaz o no. Algunos dicen que Dios la escuche o no. Dios siempre escucha toda oración, todo lo que podamos decir. Pero por eso es más adecuado usar la palabra eficaz. Y todos tenemos claro, por experiencia, que no siempre nuestras oraciones tienen una respuesta, al menos más o menos en un cierto plazo prudencial. Y respecto a la petición, para meternos en el tema, tenemos que reflexionar que también en las cosas humanas, las cosas nuestras de todos los días, existe la petición. También enfrentamos situaciones donde hay personas que tienen algo que nosotros podemos necesitar y no lo tenemos y nos pueden dar. Situaciones tan sencillas como pedir un préstamo en un banco o necesitar un trabajo o cualquier otra cosa. Ahí hay que recurrir de una manera u otra a una petición, cada uno con nuestras propias técnicas, diríamos, porque en definitiva se trata de mover a favor nuestro la voluntad de alguien que tiene algo que necesitamos y nos lo puede dar, con argumentos, tratando de convencerlo, rogando, buscando apelar a los sentimientos, etcétera, etcétera. Así nos manejamos humanamente. Y como nos manejamos humanamente, muchas veces creemos que con Dios, de alguna manera también, podemos o deberíamos actuar de esa manera. Pero sin embargo, hay algo que de entrada nos frena. La teología católica dice, enseña, que Dios tiene una voluntad inmutable, que no puede cambiar. Que desde el principio de los tiempos, el principio de la creación, Dios ha dispuesto en su providencia todos los sucesos, las cosas que ocurrirían hasta el final de los tiempos. Y esa voluntad no puede cambiar. Entonces, si aceptamos esto que nos enseña nuestra teología, nos encontramos, se nos mueve un poco el piso con respecto a la oración. Incluso, frente a esta afirmación, algunos dicen que en definitiva no tiene sentido pedirle a Dios, porque si ya su voluntad está definida, está determinada para toda la eternidad, lo único que nos queda es, bueno, a ver qué es lo que nos toca. Si nos toca, bien, y si no, mala suerte, ¿no? Pero, sin embargo, gracias a Dios, no es así. No es así. Y esto se entiende considerando que hay dos formas claras en la cual Dios cumple con su voluntad. ¿Está muy fuerte? Muy bien. Dos formas diferentes en las cuales, por las cuales Dios cumple su voluntad. La primera es lo que podemos decir, es una forma directa, en la cual se dice que Dios es la causa primera. Dios obra según su voluntad, por acontecimientos, cuando crea algo, cuando nos creó a cada uno de nosotros, nos dio el ser de la nada, obra en cualquier momento de la historia, en el momento y de la forma que su voluntad lo decide. Forma directa, causa primera. Pero hay otra forma que es sumamente importante y que ahí hace claramente a nuestra vida de oración, en la cual Dios actúa, podemos decir, en forma indirecta, donde acontecimientos de la naturaleza o de cualquier tipo, y especialmente a través de sus criaturas, obra y pasamos a ser, en ese caso, lo que se llama causas segundas. Dios obra en función de nosotros. ¿Y cómo? ¿Puedes pasar? Fíjense, cuando somos causas segundas, dice, no oramos para cambiar lo que Dios ha dispuesto a hacer, sino para pedir que ocurra lo que Dios desde siempre ha determinado que sucederá mediante nuestras oraciones. Así parece un poco un barullo, pero es sencillo. Y vamos a tomar un ejemplo claro. Es lo que se puede llamar o se llama una voluntad condicional de Dios, definida desde siempre. Es como si dijera, por ejemplo, Franco, en este momento de tu vida, de la historia, frente a esta situación propia o de una persona por la que querés orar, yo he dispuesto desde toda la eternidad que si vos orás en este caso, voy a otorgar tal gracia, tal petición. Y si yo oro, estoy cumpliendo la voluntad condicional de Dios que estaba esperando mi oración. ¿Se entiende un poco más ahora? Hay una enorme, como si fuera una enorme, infinita trama de la providencia donde todas nuestras oraciones están enlazadas unos por otros o por cada uno. Y que cuando oramos en el momento que Dios ha pensado y dispuesto que oráramos, entramos a formar parte de esa providencia. Somos instrumento de Dios y a través de nuestra oración, como Dios ha pensado desde siempre que si orábamos en nuestra libertad, Él otorgaba esa gracia, oramos y se cumple. Puede ser no solo orar una vez, está la perseverancia, que ahora la vamos a ver, orar muchas veces. Es fundamental tener claro esto, porque entonces de acá surgen dos consecuencias muy importantes para aquel que ora. Primero, la dignidad, la enorme dignidad que nos da Dios a nosotros, sus criaturas, que en nuestra libertad aceptemos ser instrumentos de su providencia, de sus gracias. Cada uno de nosotros, cuando oramos, no sabemos si en nuestra oración, en ese momento, estaba dispuesto que fuera nuestra oración, por así decirlo, la que ponga en marcha y derrame la gracia. No lo sabemos. Pero lo que podemos estar seguros es que si no oramos, esa gracia, si dependía de nuestra oración, se perdió. Dios, insisto, en su maraña, en ese tejido de oraciones, tendrá un plan B, C, D o E para otorgar esa gracia. Pero por mí ya no va a suceder. Entonces, no solo es la dignidad que nos da Dios como criatura, sino también podemos decir que asumimos una gran responsabilidad cuando oramos, nos transformamos en personas de oración. Por esto mismo que decíamos, nuestra oración cuenta, vale, es preciosísima para Dios. Y si no la hacemos, por la razón que sea, es probable que se pierda gracias, se pierdan peticiones, al menos las que dependían de nuestra oración. Este es el tema que queda planteado en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando oramos somos instrumentos de la providencia de Dios. No oramos para cambiar la voluntad de Dios, para convencerlo a Dios de que haga algo. Oramos para ser instrumentos y coincidir con esa voluntad de Dios que está esperando esa oración como para soltar esa gracia. Hay autores que dicen que estas gracias están encadenadas a nuestra oración. Cuando nosotros oramos, las soltamos. También hay otro aspecto que hace a la eficacia o no de la oración. Y va en función de lo que se pide. De lo que se va a pedir, de la materia de que se está pidiendo. Y por experiencia, todos sabemos que hay ciertas cosas que aparentemente que pedimos y no coinciden con la voluntad de Dios, porque no aparecen y no aparecen. Dios es el único que sabe si son buenas para nosotros. Pero ahora nos vamos al otro extremo. Hay una oración de petición que siempre es escuchada, siempre es concedida, absolutamente siempre. Y se la llama oración infalible. Y es una oración que ha estudiado y ha enseñado y ha descrito Santo Tomás de Aquino. Así que no soy yo, es Santo Tomás de Aquino. Oración infalible. Ah, ya está. Esta oración infalible consta de cuatro condiciones que ahí están, rápidamente las vamos a explicar, para que sea infalible. La primera, pedir para nosotros mismos. ¿Qué significa esto? No es un problema de egoísmo, no querer interceder. La razón es muy sencilla. Si nosotros pedimos una gracia para nosotros mismos, sea cual fuere, es la única manera que podemos tener la seguridad y estar convencidos que la queremos. Estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos da. Si no, no la pediríamos. Pedir algo que para que no queremos sería bastante raro. Si, por ejemplo, yo oro para otra persona, por ejemplo, oro por la conversión de un ser querido, una persona muy cercana a mí, y pido por esa conversión. Pero yo no puedo estar, en muchos casos, seguro si esa persona en este momento de su vida, en esta circunstancia, desea convertirse o quiere seguir con la vida que está llevando, alejada de Dios. Y Dios respeta profundamente nuestra libertad. A nadie va a forzar. Lo va a ir apretando hasta que afloja, eso ya lo sabemos, pero no lo va a forzar de una. Entonces, por eso está muy bien interceder y orar por todo lo demás, pero no podemos asegurar que esa oración sea infalible, pero sí si oramos para nosotros mismos. La segunda condición que vemos acá, y que ya al pasar la mencionamos en cuanto a lo que se pide, es pedir cosas necesarias para nuestra salvación, para nuestra santificación. En la primera de Tesalonicenses, San Pablo dice claramente, la voluntad de Dios es que sean santos. Ser santos, crecer espiritualmente, convertirse, avanzar y llegar a la vida eterna, en presencia de Dios, que para eso fuimos creados, no para pasar por este mundo. Es el tiempo que tenemos para decidir en nuestra libertad. Nuestro último objetivo es estar eternamente en presencia de Dios, la salvación. Y para eso tenemos que transformarnos, santificarnos, en una palabra. Eso significa pedir crecer en determinadas virtudes, dones del Espíritu Santo, en todas las gracias que podemos querer o necesitar, también los auxilios de Dios sobrenaturales, por ejemplo, para vencer situaciones de pecado, para dejar de lado faltas de perdón que nos enferman, etc. Entonces, segundo aspecto o elemento, pedir condiciones o pedir cosas que son necesarias para nuestra salvación. Ya acá estamos viendo que estamos dejando de lado totalmente, fuera de esto, todas las cosas materiales, las cosas de este mundo, que después vamos a ver. No es que no las podamos pedir, pero no es infalible. Acá estamos diciendo la oración absolutamente infalible, que siempre es contestada, cumplida por Dios. El tercer punto, dice Santo Tomás, pedir piadosamente. Y esto no es más que prácticamente lo que venimos compartiendo desde el principio del curso. Vivir la oración en una manera donde realmente esa oración nazca del corazón. Invocar al Espíritu Santo, ¿se acuerdan los pasos que venimos haciendo? Buscar vivir lo más profundamente posible en la presencia de Dios, no tener distracciones, orar realmente desde el corazón. Santo Tomás agrega, por ejemplo, orar con humildad, con confianza en Dios, pero son forma todo lo mismo, es decir, no simplemente, Señor, necesito tal cosa y sigo haciendo algo, ¿no? O sea, vivirlo en un clima realmente de oración. Y por último, pedir con perseverancia. ¿Cuál es el sentido de la perseverancia, de insistir en una oración? Nuevamente, no es tratar de convencer a Dios, ya vimos que no lo vamos a convencer a Dios. Dios otorga, a lo mejor, después de una determinada cantidad de veces que oramos, que pedimos. ¿Pero eso por qué? Porque a través de la perseverancia en la oración, que tanto insiste en los evangelios, tenemos muchísimos pasajes, parábolas, donde el Señor nos invita a perseverar en la oración. ¿Se acuerdan? Ustedes las tienen en las hojitas. Pero de la perseverancia en oración, además de que en algún momento, si el Señor va a conceder esa petición, salen otros frutos muy importantes. Por ejemplo, el ejercicio y la vivencia de la oración. Sería muy fácil pedir una vez y recibir lo que estamos pidiendo. Sería lindo y a veces pasa, no hay ninguna duda. Pero el seguir pidiendo nos ejercita y nos hace crecer en la oración. Nos hace crecer en la confianza a Dios. Porque cuanto más pido y más oro, más penetro en su intimidad y en la confianza. Y también nos hace crecer en algo muy importante, que es la paciencia. A pesar de que a veces no vemos nada, parece que Dios está mirando para otro lado, que no escucha. Pero la paciencia y la confianza vienen de la perseverancia. Entonces, de ahí viene esta cuarta condición. En la oración de esta noche vamos a practicar la oración infalible, como para empezar, ¿no? Porque no es que salimos de acá y todo la tenemos cumplida, pero ya lo vamos a compartir. Hay otra oración infalible, y hay más también que vamos a ver más adelante, así que estamos bien. Vamos a ver. ¿Ya está? Bien. Esta es una palabra de San Pablo, yo la tengo acá, la voy a leer, porque si no me agarra tortícolis leyendo. En Romanos 8 dice, igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. ¿Qué quiere decir San Pablo con esto? Hay muchas situaciones en las cuales sabemos que tenemos que pedir, necesitamos pedir, tenemos una situación de carencia, de problema, pero a veces no tenemos muy claro qué pedir. Exactamente qué es lo que necesitaría para resolver eso. Otras veces hay situaciones que se presentan muy de improviso, no inesperadamente, de lo que fuera, ¿eh? ¿Y cómo reaccionamos? Nos quedamos a veces, no sabemos qué pido, qué no pido, oro, no oro, no lo sé. Y cualquier otra situación de este tipo que se les ocurra. Y acá es donde dice San Pablo, no sabemos cómo orar como es debido muchas veces, a pesar que somos bastante expertos en pedir, pero bueno, a veces no. Y entonces, ¿qué nos explica? Algo fundamental, que cuando estamos en esa situación, apelamos, pedimos, o a veces no, pero viene el auxilio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que ora a través nuestro por nosotros. Dice San Pablo, el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu. ¿Quién es el que sondea nuestros corazones? Dios. Es una expresión muy usada en el Antiguo Testamento. Dios sondea los corazones, Dios sondea los riñones. Quiere decir que Él ve y conoce lo más profundo de nuestro ser, mejor que nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu ore a través nuestro y por nosotros, o por otra persona, por otra situación en intercesión, Dios conoce lo que el Espíritu Santo está pidiendo, porque es Dios, y está pidiendo según la voluntad de Dios. Entonces, en esa oración, estamos pidiendo exactamente por la voluntad de Dios, y se cumple, y es infalible. Pero acá hay un detalle, fíjense esta frase. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Inefable es algo que no se puede expresar con palabras, que va más allá de nuestro lenguaje humano. Claramente todos los autores que estudian este pasaje reconocen que San Pablo se refiere en este caso a la oración en espíritu, a la oración según el carisma de lenguas. Entonces acá encontramos una nueva utilidad que no mencionamos cuando hablamos la semana pasada de este carisma. Y que ya empieza a estar, está bueno esto, ¿no? O sea, cuando nosotros realmente dejamos que el Espíritu ore a través nuestro, a través de ese carisma, es el mismo Espíritu que ora y pide a Dios por su voluntad a través nuestro, es nuestra oración. ¿Se entiende esto? Estamos orando, pero no sabemos qué pedimos, porque es el Espíritu que pide por nosotros, y lo pide de una manera inefable, de una forma de canto o de palabras que nosotros no entendemos, pero podemos tener la seguridad de que es el mismo Espíritu que intercede por nosotros. No solo porque lo asegura San Pablo que tenía esa experiencia sin ninguna duda, porque hay muchos ejemplos reales y concretos. No sé si todos pudieron ver los videos que les adjunté con la última enseñanza. Algunos lo habrán visto, igual lo comentamos. Hay uno de un sacerdote español, exorcista, el padre Fortea, donde él explica cómo recibió el don de lengua, etc. Pero lo más interesante y más notable es que el sacerdote explica que cuando empezó a desarrollar ese carisma, empezó a utilizar la oración en lenguas en los exorcismos. Y dice, explica ahí, que él no sabe qué está diciendo, no sabe qué está orando, porque es una lengua extraña. Pero sí ve que los demonios entienden exactamente esa reprensión, esa expulsión, y salen, se van, corriendo. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios que está orando a través del sacerdote, en este caso, y está actuando por reprensión, por expulsión de esos demonios que tiene esa persona que está posesa. Con más razón, en cualquier oración que nosotros podamos hacer, movidos por el Espíritu Santo de esta manera, por nosotros o por otras personas, es Dios que está orando de acuerdo a su voluntad por la acción del Espíritu Santo. Por eso es importante no dejar de lado este carisma. No es la única forma de orar, pero es así, esa es la realidad. Pero, siempre pongo un pero yo, hay que tener en cuenta algo, si estoy dispuesto a hacer esta oración. Cuando nosotros pedimos, pedimos por algo concreto y sabemos lo que pedimos y lo tenemos claro. Pues lo estamos pidiendo, lo hemos pensado, sabemos que lo necesitamos y demás. Estamos hablando sobre todo de las cosas de todos los días, cosas materiales. Pero si oramos en el Espíritu Santo, con una oración en lenguas, tenemos la certeza que es el Espíritu que ora por nosotros y pide según la voluntad de Dios. Pero nosotros no sabemos qué está pidiendo Dios, cuál es la voluntad. Pero lo estamos pidiendo, entonces hay que estar absolutamente dispuesto a aceptar esa voluntad de Dios que no conozco, sabiendo que es buena, confiando en Dios y todo lo demás. ¿Se entiende, no? No tengo yo el dominio de lo que estoy pidiendo, pierdo el control, se lo dejo al Espíritu Santo. Pero si estoy convencido que es la voluntad de Dios, que se va a cumplir en ese pedido, bueno, tengo que estar dispuesto a aceptarla, aunque no sea exactamente lo que yo quiero o pensaría en ese momento. Sí. Perdón, no te escucho. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A mí se me da en esta situación como un choque entre dos cosas. Una es pedir al Padre que se cumpla su voluntad y por otro lado tener un ejército de personas pidiendo para que se cumpla algo. Entonces, a veces pueden chocar esas dos cosas. Porque tal vez lo que la gente está pidiendo junto a mí no es la voluntad del Padre. Es una voluntad. Estás contraponiendo dos cosas diferentes. Nosotros dijimos, no, que si yo pido que se haga la voluntad, ya está, se terminó, no tengo que pedir más nada. Todos pedirán a Dios que se haga la voluntad. El problema es cuando nosotros pedimos por algo que nosotros que pensamos que es bueno, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Si es el Espíritu que ora y lo pide, él sí sabe que es la voluntad de Dios. No, no veo que se contraponga. Sí. Pero a la vez tengo toda la gente, todos rezando. Para que se cumpla la voluntad de Dios. Todos rezan por lo mismo. No veo la diferencia. Me parece que no rezamos por la voluntad del Padre, sino que rezamos para que esa entrevista, digamos. Para su plan que vos rezas. Bueno, no, me dejás avanzar 2 minutos más y estamos en eso. Estamos hablando acá de oraciones que, por las características, tanto cuando coincidimos con esa voluntad eterna de Dios o cuando hacemos esta oración movidos por el Espíritu, que decimos infalibles. Pero de hecho, hay oraciones, y todos lo sabemos, cosas que pedimos, que a veces son concedidas o a veces no. Vos das como ejemplo, pedir por ejemplo por una entrevista de trabajo. Yo pido por ese trabajo. Pero cada vez que pedimos por algo que no sea directamente relacionado con nuestra salvación, nuestra santidad, como decíamos antes, no puedo saber, en definitiva, solo la sabiduría eterna de Dios lo sabe, si eso va a ser bueno o no para mi santidad. A lo mejor ese trabajo por el cual yo me desvivo y lo quisiera, Dios ya ve que eso no es para mí, no me sirve. Quiero otra cosa y me va a dar otra cosa, diferente. Entonces está bien, por eso es lo que les quería comentar ahora. Cuando pedimos por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, pidámoslo con absoluta confianza. Primero, sabiendo que si eso es bueno para mí y coincide con la voluntad de Dios, lo voy a recibir. Y si no, siempre, y ya lo sabemos todos, cada vez que pido por algo de este mundo, lo pido, pero después acepto, y lo digo también en la oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como nos enseñó Jesús cuando oró en Getsemaní, para no morir en la cruz. No sé si se aclara un poco el panorama. ¿Puedo completarlo? Que adelante. Venimos charlando. Me acerco porque así se graba. Un poco esto cuando te entregas la vida a Dios, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Son uno de palabra, pero me queda una frase que está relacionada con esto. Pide es que cuando uno pide y si se cumple, gloria a Dios, y si no se cumple, gloria a Dios. Sí, ¿no? O sea, no hay duda. Tiene esta razón de ser, digamos, como digo, Dios ve más allá de lo que nosotros. Exactamente. Por por más que no sea nuestra intención. Así es. Eso tiene que ser un convencimiento en nosotros, o sea, no es simplemente una fórmula, pido tal cosa, es que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que estar convencidos que Dios en su voluntad siempre quiere lo mejor para nosotros, y no siempre las cosas que nosotros pedimos para este mundo, para nuestra vida material, son las mejores. Todos sabemos muy bien que un chico pequeño puede hacer berrinche, llorar, patalear porque quiere comerse un kilo de bombones, y no se lo vamos a dar porque sabemos que le va a hacer mal. Ejemplo sencillo, pero las cosas materiales las podemos usar bien o mal para nuestra santificación, para nuestra vida espiritual y nuestra salvación, y Dios lo sabe muy bien. Por eso la única oración infalible es cuando pedimos cosas para nuestra salvación y para nosotros mismos, como nos enseñaba Santo Tomás. De acá surgen algunas, podríamos decir, consecuencias. Todavía tenemos acá unas conclusiones, tres. Pero antes de verlas, que son un poco un resumen, orar siempre para no perder esas gracias que decíamos recién. Será infalible todo lo que pedimos para nuestra santificación y aceptar la voluntad. Resume un poco este tema. Pero también tenemos que tener en cuenta algo más. De alguna manera, esta doctrina, que es una doctrina absolutamente desarrollada y aceptada por la Iglesia, nos plantea o nos pone frente a lo mejor a alguna necesidad de cambiar en algunos aspectos de nuestra oración de petición. Solemos hacerlo muchas veces cuando hacemos una petición, sobre todo cuando son casos que o difíciles o que nos tocan de cerca, que nos duelen, una oración tratando de explicarle todos los detalles a Dios del caso y las posibles consecuencias si no escucha nuestra oración. Porque tal persona, tal esto, lo otro, fíjate, es una madre, tiene tres hijos y si está enferma y si va. Hacemos toda la explicación. Dios conoce mucho más que nosotros la situación, muchísimo más. No necesitamos explicarle tanto y tampoco necesitamos convencerlo, lo acabamos de ver. Necesitamos convencerlo. Entonces, aquí surge que cuando hacemos una petición, tenemos un auxiliar que algunos autores lo llaman oración flecha, que ayuda mucho. Muchas veces, sobre todo por la intercesión, recibimos un WhatsApp, un llamado telefónico, alguien pasa y vos que vas a la iglesia, vos orá por esto, orá por lo otro. Nosotros, venga. Oh, vos que vas a misa, esto. Y vos que estás en un grupo de oración. Pues, y vienen los pedidos, ¿no? Bueno, a veces, según cómo nos agarra, pensamos, bueno, me voy a acordar después, a la noche, en la misa, o cuando estoy en adoración, o en mi oración personal, o lo que fuera, pido. Y está muy bien hacerlo. Pero a veces se nos pasa. A mí me pasa, no sé si a ustedes. Después me acuerdo los dos, tres días cuando alguien, no oré por él, me siento re mal. Me sentía, porque después encontré el remedio, ¿no? Es la oración flecha. ¿Qué es la oración flecha? En el momento que te piden una oración, si es para uno, no, porque no nos vamos a olvidar, pero sobre todo cuando es intercesión. En el mismo momento, o por lo menos si estoy muy ocupado haciendo algo, en el primer ratito de un minuto necesito libre, Señor, te presento esta situación, tal cosa, tal pedido, vos lo conoces mejor que yo. No quiero dejar de ser tu instrumento, si hace falta mi oración, por favor, te la presento, concedele así tu voluntad. ¡Fum! Flecha a Dios, flecha al corazón de Dios, ¿no? Y fíjense que cuando hacemos una oración, ya nuestra, no sé, frente al sagrario, mano a mano, o nuestra casa, yo algo les mencioné, que un poco la idea es que vayamos cambiando los tiempos en nuestra oración. Si tengo una hora de oración, por ejemplo, en un mano a mano, no usemos el 70% para las peticiones explicándole todos los detalles a vida y por haber de cada situación para ver si lo convencemos a Dios, sino usémoslo para alabar, para adorar, para dar gracias. Y un ratito, 10 minutitos al final, bueno, cuando sea, flecha, sí, 10, 12, 15 peticiones. 10 minutos nos sobran y Dios la recibe, no necesitamos adornarlo más. Por ahí, en el Sermón de la Montaña, cuando habla de las tres obras de misericordia, limosna, oración y ayuno, Jesús dice, no oren como oran los paganos, que hablan y hablan y hablan, o algo así, no tengo ahora textualmente la cita, ¿no? Sino simplemente dice, oren el Padre Nuestro, el uno que enseña, ¿no? Y se ve que ya, en esa época, era una, pedir algo era darle todos los detalles a Dios. Así que, esto es un poco el resumen, entonces, de lo que sería la oración de petición. Y ya nos vamos a la última forma de oración, que es la acción de gracias. Acá tenemos. Desde el principio, en toda la Biblia, en los Salmos, vamos a encontrar muchísimas oraciones, cantos de acción de gracias. Acá tenemos un salmo, te damos gracias Señor, te damos gracias a los que invocan tu nombre, narran tus maravillas. Primera de Tesalonicenses, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. ¿Y qué es realmente la acción de gracias? ¿O de dónde nace? Obviamente es dar gracias por algo recibido. Pero nace de algo que no tenemos naturalmente los seres humanos, sino que viene de la gracia de Dios, de la gracia santificante que recibimos en nuestra alma por el bautismo. Y es una virtud que se llama la virtud de la gratitud. Las virtudes son sobrenaturales todas, crecen con la gracia, tenemos las conocidas teologales, fe, esperanza, caridad y muchísimas más. Entre ellas está la gratitud. Y esta virtud es algo, insisto, ahora vamos a ver por qué también, lo vamos a entender, no es algo que viene de nosotros, es algo que nos da la gracia, nos da la acción del Espíritu Santo. Y rápidamente vamos a ver algunos ejemplos, vamos a dar cuenta que no es tan fácil dar gracias. Pasamos. De nuevo, Santo Tomás enseña que hay como tres grados diversos o pasos en que se manifiesta esta virtud. Primero es reconocer el beneficio recibido. Parece hasta casi redundante, pero sin embargo no es tan así, porque no siempre todos, cuando reciben algo, aceptan que es un beneficio. Muchos piensan, no, pero yo me lo merezco y yo, ¿cómo no me van a dar a mí esto y tal otra? Y entonces no aparece una acción de gratitud. Se asume dentro de nuestro propio egoísmo y amor propio, que eso ya estaba dado, que lo debemos recibir por la razón que cada uno crea. Entonces, no es tan así como algo lógico y dado. Reconocer que hemos recibido algo bueno para nosotros de alguien. En general estamos hablando de personas o de Dios. Ya vamos a concentrarnos en la acción de gracias a Dios. El segundo paso es dar las gracias. Si reconozco que recibí algo, entonces puedo dar gracias. Si no lo reconozco, tampoco voy a dar gracias. Me vino, me cayó de arriba, qué sé yo, de suerte, lo que fuera. Y el tercer elemento que da Santo Tomás es recompensar de algún modo al bienhechor. Por supuesto, devolverlo de alguna manera con algo. Pero hay una primera recompensa que es, diría, casi la más importante, que es dar gracias, ser agradecido y sentir amor por esa persona que me dio algo bueno a mí. Entonces, esto es lo que plantea Santo Tomás como elementos que forman o que van, se demuestran con la virtud de la gratitud. Y para terminar, vamos a ver tres acciones o ejercicios que nos permiten crecer, porque todas las virtudes, si bien son dadas por la gracia, pero hay que ejercitarlas para hacerlas crecer, si no quedan ahí, como en el freezer. Nosotros en esta libertad tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude y empezar a practicar cualquiera de las virtudes. Algunas más difíciles, como la mansedumbre o la paciencia, por ejemplo. Pero bueno, todas se pueden vivir. Entonces, la primera acción es recordar que Dios creó todo para el ser humano. Agradecer por cada cosa que tenemos, que vivimos. No solo esperar las grandes cosas, las cosas extraordinarias, que sí, Dios las concede también. Pero todo aquello que es don de Dios, aún lo más pequeño y más insignificante. En Génesis 1 dice, al principio en la creación, Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Desde el principio la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Dios ha hecho toda la creación y se la ha dado a sus criaturas, al hombre, para que la disfrute y para que la utilice para su bien. Lamentablemente vemos que no siempre es así, está claro. Pero para eso lo hizo Dios. Entonces no esperemos que llegue un momento con una petición muy especial, muy importante para darle gracias a Dios, sino darle gracias en todo momento, como decía San Pablo, en toda ocasión. Me despierto, veo el sol, veo el verde, veo las plantas, veo un amanecer, veo un atardecer, una caricia del chico, veo a un hijo, voy a despertar a un hijo, lo veo durmiendo, en fin. Todas las pequeñas cosas, dar gracias. Entonces, un primer ejercicio importante, empezar a acostumbrarse a ver cómo Dios está presente en tantas cosas a lo largo de mi vida. Gracias por este rico plato de comida. ¿Cuántos de los hombres le decimos eso a nuestras mujeres todos los días? Me refiero acá a los que estamos. Segundo ejercicio o acción. Acostumbrarse a ser agradecidos con los demás. No ya dar gracias a Dios solo por las cosas que nos rodean, sino ahora por las cosas que recibimos de los demás, como decíamos antes. Porque si somos agradecidos con los demás, también seremos agradecidos en una forma realmente profunda, sincera, con Dios. Hay una palabra en la primera de Juan, bastante dura, que dice... El que dice, amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve. Entonces, de la misma manera, hay muchos autores que dicen que con la gratitud pasa lo mismo. Si ya normalmente soy desagradecido con las demás personas, o no reconozco, no me importa, o no le doy gracias, asumo que está todo bien, que a mí me lo tienen que dar porque soy yo, etcétera, etcétera. Y no soy agradecido con las cosas que recibo todos los días de los demás. Difícilmente, no quiere decir que no, pero es mucho más difícil que sea realmente agradecido con sinceridad a Dios. Porque mi corazón es uno solo. Y además, si también veo que todo lo bueno que recibo de los demás... lo veo como instrumentos, como algo que viene de Dios a través de los demás, con más razón. Entonces, acostumbrarse a ser agradecidos también nos ayuda a crecer mucho en esta virtud. Y es algo que cada vez se ve menos en este mundo, lamentablemente, donde hay violencia, donde se busca siempre el defecto del otro para criticar, etc. Y cómo a veces hasta casi uno se sorprende cuando por una cosa... pequeña, alguien nos dice, ay, muchas gracias, te agradezco muchísimo, muy amable, con sonrisas, ¿eh? Sería bastante distinto, ¿eh? Si pudiéramos, fuéramos más los que pudiéramos ser agradecidos de esa manera. Y por último, viene lo más difícil, para el final. Agradecer a Dios por las cosas buenas de los demás. Que tienen o reciben, venciendo nuestro amor propio, nuestro egoísmo y nuestra envidia. Es como ya un grado más elevado de gratitud. Poder salir de nuestro amor propio, envidias naturales, es pura gracia esto. ¿Ustedes creen que se puede alegrarse, ser feliz y agradecer a Dios por lo bueno, por todo lo que recibe otra persona? ¿Lo ven así naturalmente en el mundo o no? No se ve. Entonces acá no nos queda clarísimo que es una virtud. algo sobrenatural, algo que nos da el Espíritu Santo. Y hay algo muy interesante para terminar con esto. Dice un autor que orar de esta manera y agradecer a Dios por los demás es como que multiplica, como que ensancha nuestra capacidad de ser felices. Porque no solo soy feliz por todas mis cosas, por todo lo que yo tengo, recibo, sino también me pongo feliz por lo que reciben los demás. Y cuando hablamos de los demás, ojo, es fácil ser feliz con las cosas buenas que tienen aquellos mucho más cercanos a nosotros, ¿eh? Un esposo, una esposa, un hijo, un padre. Pero ya en general no solo eso estamos hablando. Reconocer en cualquier otra persona que tiene capacidades, dones naturales, sobrenaturales, que son buenas, y sentirme feliz y darle gracias a Dios, aunque esa persona ni se entere. Pues si se entera va a pensar que estamos medio... Pero bueno, entonces estos tres pasos, que son, parecen ser sencillos, está muy bueno para ir practicando. Lo vamos a tener alguna pequeña guía ahora en las hojitas esta semana, pero hace que se desarrolle en nosotros esa virtud y entonces nos lleve también a dar gracias desde lo más profundo de nuestro corazón a Dios por todo lo creado, por lo que nos rodea, por lo que tenemos nosotros y por lo que tienen los demás. Eso es. Entonces, cuando empieza a surgir una acción de gracias, como dice San Pablo, en todo momento da gracias, por todas las cosas, porque en todo está la mano de Dios, directa o indirectamente a través de sus instrumentos.